Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Radio Caos, programa número 67. Muy bien. 6-7. ¿Cómo anda usted, señor bien, Sergio Aníbal Zucal? Bien, ¿cómo le va? Bien, Gervasio Balati. Me va bien, estamos con nuestro amigo Javier. El Mostaza. Merlo, exactamente, nuestro sí, querido operador. Merlo, el operador número uno de las radiodifusoras viedmenses. También no se fue y está también presenciando el programa era? Nuestro amigo Angelito Curruinca, no del gran programa Mirando hacia el Sur. ¿Vos le debes nos quiere cobrar, nos quiere sí, cobrar la promoción. Que se ha quedado, porque siempre se va rápido, trata de verlo lo menos posible, ¿viste? Bueno, recomendamos. Un grande, Angelito, un grande. Sí. Recomendamos el programa de folclore de nuestro amigo Angelito Curruinca que termina el próximo viernes. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿Ah, sí? Ya se va de vacaciones el hombre. Sí. No hizo nada en todo el año, no, se quiere ir de vacaciones el viernes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿viste cómo es la cosa? ¿No dijiste dónde estábamos? Estábamos en Radio FM Raíces 91.7 MHz. Sí, señor. ¿Qué queda dónde? Transmitiendo en vivo, transmitimos en vivo nosotros. Sí, no sos muy vivo, muy pero... vivo. Sí. Transmitimos en vivo desde Viedma, República de Río Negro. Muy bien, estamos sí, también transmitiendo a través de nuestra página de la radio, sí. www.radiofmraices.com.ar, ¿era? O punto com solo, .com.ar. Sí. .com. Dejalo ahí. También tenemos Facebook. Tenemos Facebook, por supuesto, Radio Caos con K. Con K. Tenemos sí, señor. Spotify. Radio Caos Programa. Radio Caos Programa. Estamos subiendo todos los programas. Tenemos Instagram. No sabemos para qué. Tenemos también Instagram. Radio sí. Caos con K. Y próximamente te dije, vamos a salir en televisión. Bueno. Sí, me llamaron de Tinelli. Bien. En serio, te digo, me llamaron de Tinelli y me dijeron que necesitaban a alguien. Que se quedaron sin cafetero. Bien. Y digo, bueno, capaz bien, que sí, por algo se empieza. Por algo se empieza. Bueno, y los teléfonos, mirá, vos sabés que tengo. Vamos a hacer al revés. Yo hoy voy a decir el 421-754, que ese es para llamar. Exacto. Porque el teléfono normalmente es para llamar. No, normalmente era antes. Ahora podés mandar mensajes a través del celular. Y justamente, si querés mandar un mensaje de texto, es el 1560-3615. 1560-3615, no es Capicúa, pero 1515. Pasa, está bien, sí, casi. Sí, está lindo, qué lindo número. Los chicos lindo me dirán, número. ¿Qué es Capicúa? La línea bonita, el 15, se repite dos veces, bien, está para jugar. Oh, ¿todo tranquilo? Sí, sí, un poco embolado con el tema del tiempo, che. Yo les diría que alguien les avise de que estamos en diciembre, porque todavía no les han avisado, no le mandaron ninguna notificación, carta, documento, nada. A mí me gusta este pequeño otoño que tenemos. No, dejate de hinchar. Yo ya había sacado la zunga, ¿viste? Ahora tengo que volver a andar con pantalón largo. No, así no se puede. Bueno, no entremos en intimidades que no a la gente. Estas cosas me bajonean. Decir que el programa de hoy me va a levantar, me va a llevar allá arriba y allá lejos. Pues es que te venía comentando recién cuando veníamos para la radio que realmente fue el hilo temático. Sí. Me fue muy complicado. Y obvio. Muy complicado. Obvio, mirá. No soy un tipo que le gusta la danza, el no baile. No, ¿en serio me lo decís? No, nunca lo hubiera imaginado. Te digo. O sea, siempre. Y dije, mira, este es el John Travolta vietmense. Siempre, digamos, la danza a los efectos de una finalidad. Entablar alguna relación con alguna señorita. Apa. Pero después Apa. La danza, el pogo sí, en algún recital, cantar, saltar, pero la danza por la danza misma, ¿qué o es sea eso? Que no sos, se te podría definir así, no sos un tipo divertido. No soy el alma de la fiesta, no ni es. Mucho menos. No, nunca arriba de un parlante sacándote no. La ropa, no, nunca. Menos eso. Nunca, nunca. Siempre ahí un señorito borracho tirado en los tablones. Bueno, eso puede ser. Ahí sí, ahí te podemos encontrar. Bien. Ahí estamos más cerca. Qué lindo ejemplo para la juventud vietmense que estamos dando. Bueno, vos que fue tu idea este sí, hilo obvio. Temático, sí. ¿Cómo, cuál es el tema de hoy? Si bien el título fue un poquito eso de a mover las cachas, está bien. Mirá lo que te digo. ¿Sabes cuál era? La idea era... ¿Viste esos temas que ponían en los boliches? No el tema bolichero de por sí, sino esos temas que ponían que cuando los ponían todo el mundo saltaba, gritaba, arañaba. muñeco. Este, no, eso, esos temas que no son, que vos decís, es un tema bailable, y algunos sí, otros no. Son temas que lo empezás a escuchar y es imposible quedarte sentado quieto. Bueno, aunque más no sea, aunque más no sea, empezás a seguir el ritmo con los pies. Bien, bien. Pero te obliga a mover. A ver si, a ver si logré recrear tu pensamiento. No sé, porque sinceramente me vas a sorprender con la. Pero sí, esa es la idea. El primero es el que, sí, el que elegí yo primero. Exacto. Este es el tema típico de lo que estoy diciendo. Empezás a escuchar esta canción y es imposible mantenerte quieto. Bueno, vamos a ver. Sin decir este nada. Este muchacho bailaba muy bien. Sí, pero no vamos a decir nada. Nah, dale. Vamos a escucharlo a ver si se pueden mantener sin moverse. Hagan la prueba. Thank you. miércoles, 21 horas, Radio Caos. Muy bien. Michael Jackson. ¿Qué te dije? A ver, digan la verdad. ¿Quién pudo mantenerse quieto? ¿Quién no empezó a seguir el ritmo con los pies? A ver, alguien. Y la verdad que sí, era un tema que en la sí, cual... Sí, es imposible. ¿Vos acordate cuando estabas en un boliche y empezaban a pasar una de estos temas? Querías emular a Michael Jackson, que no podías. Más vale, más Michael vale. Jackson, sí, ¿cómo sí, bailaba? Lo único que no me salía bien es el grito de... ¡Au! ¡Au! Eso no me salía muy bien. Todo lo demás lo hacía bien yo. La caminata lunar, ¿cómo es que se llama la que camina para atrás? Sí, la cinta. Que no, sea, viste, esa caminata. Sí, sí, tipo bueno, cinta. Sí, no, yo era. Cinta eléctrica. Sí, me faltaba un poquito de color. Por ahí al final del verano me parecía más a Michael Jackson. Bueno, si este vos lo has bailado, siempre. Este sí. Que viene ahora. ¿Vos decís que sí? Lo has bailado más. ¿Vos decís que sí? Escucha. Pará, no dijimos. Ahora vos, querés? Pero no dijimos de qué. Michael Jackson. ¿Qué escuchamos de Michael Jackson? Ah, bueno, el famoso Billie Jean. Billie Jean. Lo hice 20 veces. Capo total. Sí, capo total. Billie Jean. Pero la verdad, vos bailaste. Recién yo te veía. Empezó el tema y ya empezaba tu hombrito, se empezaba a mover. Es imposible mantenerse quieto con estos temas. Bueno, escuchá las primeras notas de este tema. Va a ser sorpresa, no sé qué viene, ¿eh? Bueno, dale, vamos, Javi. Dale. ¿Y este lo has bailado o no lo has bailado? ¿Cómo que no? Maestro total, la Electric Light Orchestra. ¿El tema? El último tren a Londres. Muy Last Train to London. Exactamente. Y decíamos, Jeff Lynne cantando con la Electric Light Orchestra. Un grupo extraordinario, la Electric Light. Una mezcla de rock sinfónico con rock bolichero, con música disco. Es una cosa tan rara, tan rara, ¿no? ¿Rock progresivo? Rock progresivo, ¿sí? tiene discos. ¿Es rock progresivo? Ha hecho una una versión de la Quinta Sinfonía de Beethoven, mezclada con rock, está extraordinaria. La Electric Light Orchestra, me había olvidado, mirá, me encantó tu elección. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver. Mucha música, la onda es mucha música, pocas palabras y a pasarla bien. A recordar buenos tiempos. Recién Javier nos hacía recordar que ya peina canas nuestro amigo Javier Mostaza Merlo. Nos hacía recordar los buenos momentos vividos en ladrillo. ¿Te acordás? En Maroco. ¿En Ghost? ¿A Ghost fuiste? Sí, ¿cómo que no? ¿A Ghost? ¿Cuántos habrán ido a bailar el último tren a Londres a Ghost, por ejemplo? Haciendo el pasito. Pregunto. Yo lo he visto, por ejemplo, a nuestro mutuo amigo Javier el Puma Girotti haciendo trencito con el último tren a Londres. Y gritando, yo soy la locomotora. Impresionante. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más rockero. Sí. ¿Te parece? ¿Más rockero, decís vos? Sí, popero. Sí, más popero, que rockero, porque esto era un poquito más onda música disco, ¿no? Una mezcla de música disco con instrumentos extraños, pero ahora creo que nos vamos más al pop. Dale. ¿No? A ver, no decimos nada, después lo hacemos, vamos, dale. FM 91.7. Bien. Bueno, ¿a quién escuchábamos? Y a los Duran Duran. Sí, señor, Duran Duran, Simon Le Bon, los hermanos Taylor, haciendo Notorious. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Te tuve que bajar a los golpes de arriba del parlante. Ya estabas ahí bailando. Impresionante. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Venía el gorila, de concha, sí, el patobica. El patobica, sí, señor. Ahí. ¿Qué hace ahí arriba? ¡Fla! No, ni te preguntaba. Estamos bailando, estamos disfrutando. Una noche para mover las cachas, habíamos dicho, y lo estamos uno mejor que el otro. Impresionante lo nuestro. Muy bien, Notorious. Y ahora, ¿con qué enganchamos, Javi? A ver... Muy bien, escuchamos a quién. Impresionante Joe Jackson. Impresionante. Y su look sharp. Exactamente, David Ian Joe Jackson. Un sí. tipo que viene del jazz, sí, pero señor. Se prendió la onda New Wave, la que viene después del punk. Y lo hizo muy bien. Y muy bien. Muy bien. ¡Qué temazo! Sí. ¡Qué temazo! Está asociado, está asociado a la segunda invasión británica a Estados Unidos. Ajá. Y este era un tema bolichero. Sí. Es más, bolichero. Cuando ponían este tema, se rompía todo, así te lo digo. Y decime, cervecita en la mano al lado de una pileta, bailando look sharp. Impresionante, impresionante. Bueno, sigamos. Rápidamente. Pero no creo, mira, no creo que podamos superar lo que hemos hecho hasta ahora. El programa viene 10 puntos. ¿Vos decís que lo vamos a poder? Mira, me conformo con que igualemos el nivel que estamos trayendo. Si podemos meter todas estas canciones que elegimos. Hoy salimos. Terrible. Sí, salimos. Pum para arriba. ¿Me sorprendés de nuevo? Ahora le toca a vos. ¿Ahora a mí? Ah, no me digas que. ¡Epa! ¡Epa! ¿No será Yes esto? ¿Yes? ¡Yes! Just with muy bien. Yes. Yes, yes, sí señor, yes, qué temón, dueño de un corazón solitario. Del disco 90-125. 90-125, que decíamos hoy, yes, un grupo de rock progresivo, un grupo de rock sinfónico, y que de repente te saca un tema como este. Tenían que vender algún disco. Sí, alguna vez tenían que ser millonarios, y lo lograron, número uno en Estados Unidos, número uno en Gran Bretaña, lograron su objetivo. Y fíjate que es el día de hoy. Este disco lo estrena en el año 1983. Es el día de hoy que se sigue escuchando todos los santos días. Alguna emisora le está pasando. Es un clásico de clásicos. Sí, señor. Sí, señor. Seguimos con otro clásico, con esto. A ver. Talking Heads. Muy bien. Escuchamos a los Talking Heads con el muchacho David Byrne, sí, el líder de la banda. Sí, un temazo, Angie Wolf. Qué lindo tema, qué lindas canciones, qué lindos recuerdos. Del disco Little Creatures, sí, Pequeñas Criaturas. No tuvo mucho. De la película Un Lugar Llamado Nothing Hills. Sí. Una linda película y una más linda canción que también la hemos bailado. Y saltado. Que, saltado, sí, más que bailado. Angie Wolf. con alguna botella en la mano te he visto cantando a She Was. Sí, señor. ¿Cómo que no? No me recuerdo. Dijimos que éramos los, que eran los Talking Heads, las cabezas bien parlantes. Bueno, sigamos entonces con... Imposible superar todo lo que hemos hecho. Ya nos podríamos ir, cerremos. Bueno, nos vamos hasta mañana. Vamos a bajar. Seguimos arriba. Seguimos para arriba. Nunca tuvimos tanto rating. Estoy midiéndolo minuto a minuto. Bueno, después lo vamos a pasar. Pero explotando el rating. Así te digo. El próximo programa te traigo. Explotó el rating. Ahora, a ver, ahora estos dos temas son para la polémica. Empezamos con el primero. ¿Sigue la misma canción? ¿Sigue Super Freak? No. ¿Super Freak? Can't touch this. ¡Robo total! Sí, ¿cómo que no? Bueno, ¿qué escuchamos al principio? Rick James y Super Freak. Bueno, ahora estamos escuchando a MC Hammer, You Can't Touch This. Y fue un robo a mano armada. Puedes tocar esta. Esto. No puedes, you can't. Ah, no puedes tocar. No puedes tocar esto. Es de MC Hammer, es la, el tema de MC Hammer, digamos, que lo hizo, lo catapultó a la fama, pero un robo a mano armada del tema Super Freak. Super Freak, Super Freak. De hecho, Rick James le hizo un juicio y le ganó y tuvieron que compartir. ¿Ah, sí? Sí, este está muy bueno el video, que el loco, viste, bailaba. Sí. MC Hammer es uno de los ídolos raperos de Estados Unidos. Sí. Debe ser el más famoso hoy en día. Y hay también otros famosos. MC Hammer también, bueno. Pero MC Hammer, perdón. DMC con los Aerosmith también se hicieron muy famosos. Pero este es el tema emblemático que tenía como unas babuchas, ¿te acordás? En el, en el video. Sí. Y bailaba muy, muy. Con unas negras muy lindas también. Unas señoritas de color muy bonitas. Bueno, déjalo un poco más el tema, dale, vamos a escuchar a MC Hammer, dale, vamos a bailar, dale, vamos. Hammer time, go with the flow. It is said if you can't groove the disco, you probably all dance away. Your hands in the air, bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. The move, slide, your walk. Ese riff lo recontra robó. ¿Qué ritmo tenés? Super trick, ¿viste? ¿Venís siempre a este baile? No. De casualidad. You can't touch this. Can't touch my this. My friend. Escucha. Con las babuchas ahí saltando. Bueno, muy bien. Listo. Me parece que ya está. Es el mismo tema. Sigamos bailando un poco. Queda, perfecto. Queda mucho, ¿eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo que no? En la fiesta de tus 60 lo podemos hacer, lo podemos pasar. Nos falta como 25 años. You can touch this. Can't touch this. Ken Chastre. Ken Chastre. Ken Chastre. Qué temón, loco. Uy, estoy todo transpirado. No tiene mucho más que esto, ¿eh? Me has hecho bailar. ¿Cómo me has hecho bailar hoy? Escucha, escucha. También se bailaba, ¿eh? La la. Lo iba a traer, pero casi, no me gustó mucho. Pero también estuvo ahí a punto de ser programado por... Europe, Europe, ¿verdad? Europe. No. Europe, ¿no? No. Sí, no, ¿qué es esto? Sí, viva, viva, pero no te escuché el... Opus. Opus. Está dentro de, lo, digamos, las canciones bailables de no? todas las épocas. ¿Cómo que pero no? Sigamos con la programación. ¿Qué sigue ahora? No sé, pero te repito, no podemos alcanzar otra vez el mismo nivel. Ya hemos superado todo lo que... Ya. Todo. Dios ante la Virgen. ¡Qué temor! ¡Robert Palmer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A todo gas! ¡Vamos! y blues. De Javier. Sí, Javier nos viene mandando unas cortinas, una mejor que la otra. Impresionante. Virus. No sé si está mejor. No, no, esto es soda. ¿Esto es soda? Ah, con razón no me gustaba. Yo no sé si está mejor la música que elegimos nosotros o las cortinas de Javier. Impresionante. Sí. Aplauso para Javier. Un aplauso. Oye. Muchas minas. Este tema también. Este con el otro. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchábamos antes? Robert Palmer. ¡Qué temor! Adicto al amor. ¡Qué temazo! ¡Qué video! ¡Qué video! ¡Qué fideo! ¡Qué cantidad de mujeres lindas! Sí, impresionante. Es el día de hoy que nos acordamos de ese video. Robert Palmer cantando, rodeado de una bandada de mujeres desesperadas. Bueno, ahora nos vamos me parecían a mí que estaban desesperadas. Capaz que lo que hacían era bailar, pero... No, bailaban. Bailaban como si estuvieran desinteresadas de todo. Se te cae la baba. Sí, pero bueno, ahora cambiamos notablemente de grupo y no nos sé, vamos... Yo te digo una sola cosa. No vamos a poder superar esto. Es impresionante lo que estamos haciendo. Nos vamos al dark con al esto. ¿Al dark side? Al dark, pero no tanto. Oh my God. Dale, vamos. Dale. Cuando tú lo dispongas. Bueno, ¿podés ir contándome un poquito algo de esta canción? Y esto es de Cube. Vos mandala con Javi, dale gas, ¿eh? Es más importante la canción que lo que digamos nosotros, así que vos dale gas. Dale, decime algo. De Cube. Sí, señor, lo que acaba de decir Javier es muy cierto. Soda Stereo, cuando arrancó, estábamos escuchando Vitamina, que es uno de los temas que copiaban mucho de Cure, de Duran, ¿te acordás? Esos peinados bien sacados, sacos con hombrera, ¿te acordás? Saco cruzado con hombrera, ¿no? Bueno, esto es de Cure, Boys Don't Cry. Sí, con esa onda no vas a llegar a ningún lado, así te lo digo. Escuchá, es un tema para arriba. Es un temón, un temazo. De Cure aparte, Duran, mejor dicho. Sí, tenía el look del vestido, del peinado que yo, pero de Cure aparte se maquillaban los vagos como... ¿No? Tal cual. Sí, lindo tema. Los chicos no lloran. Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo un ratito. Dale. Dale. Otro tema que se bailaba en los boliches. Hiperhumor. Hiperhumor. Estoy verde. No me dejas salir. Jodete por boludo. Qué temazo, qué temazo, qué buena, Charlie, qué grato García. Momento me estás haciendo pasar, The Cure, escuchando Los Chicos No Lloran, ahora Charlie García y Estoy Verde. Y ahora... No sé, pero déjame disfrutar este momento. Dame la mano. Dame un beso. Pero es para bailar, no es lento. Ah, perdón, esto perdón, perdón, no, movido. No, me dejé llevar, disculpa, disculpa. Ya podés prender la luz, Javier. Me dejé llevar, disculpa. ¿Qué viene? Lo que viene, salgamos de este momento. Dale, viene. David Bowie. No te puedo creer. Este era Modern Love, amor, amor moderno. Sí, señor, vamos con David. Che, me encanta, terrible tema de David Bowie. Sí, impresionante. El disco Let's Dance. Impresionante. David Bowie en su mejor época. Sí, a el mí. Duque Blanco. Lo que te decía, en la etapa intermedia de Bowie, me parece la mejor. Impresionante. Y yo creo que este tema y Héroes son. Y Let's dos. Dance también. Let's, sí, con, Mike, pero, con Mick Jagger. Sí, Let's pero. Me parece más huevón Let's Dance. Este tema es un temón y Héroes es un clásico de los clásicos del rock and roll. ¿Quién no ha versionado Héroes? Todos. Pero este es un temón que tiene toda la polenta del universo y nosotros lo trajimos aquí para ustedes. Voy a comentar algo a Javier porque he recibido un mensaje de Paola. Mi esposa. Paola la rockera. Y le pregunté cómo estaba saliendo el programa. Me dijo, bien, pero es verdad. Las cortinas están buenísimas. ¡Epa! Y me dijo, te dije rock en castellano. Pera, pucha. Escucha, ahí tenés más. ¿Qué, vos querías rock en castellano, Paola? Yo me maté. This is for you. Dale, poné un poquito. ¿Sabías, tonto? Esto es para Paola. Porchetto. Desaparecido Porchetto. 80-80, ¿no? Sí, nada, no, terrible. Se hizo rico con estos dos temas. Muy lindo, bueno, para Paola. Sí. sigamos entonces con la programación. No sé si... Sí, perdón. No, ¿qué querés preguntar? Por favor, hable usted. No, porque iba a introducirme en el próximo tema. ¿Me querés decir algo? Iba a decir, qué copado que está el programa. ¿Te gusta? Sí. Fue toda tu idea. Esta es la onda. Esta es la onda de Zucal. Sí, está explotando el rating. En Barrio Jardín somos... somos top, ¿cómo se dice cuando sos top de Instagram? Tope de gama. Instagram. Top Race. Sí, Top Gun, somos Top Gun. Vamos. Bueno, a ver si está el tema que yo elegí. A ver. Qué miedo. La masa. Es una masa este tema. Sí, señores. Peter Gabriel y Hammer. Sledgehammer, la masa obrera, sería la masa obrera. Sledgehammer, vamos con Peter Gabriel. Yeah.

you don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and, on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls. Get on the floor. Come alive, y'all. Give me what you got. Cause I'm guaranteed to make you rock. I say the one, two, three, four. Tell me one, two, Mike. What are you waiting for? To the hip. The hippie to the hippie to hip hip, a hobby you don't stop, rockin' to the fang bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Well, skiddle bee bop, we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we love you, well, cause we rock in a row with us so much so, you can rock till you're 101 years old, I don't mean to brag. Bueno, estos eran los muchachos de... Rappers Delight. Este es el tema Rappers Delight. Sugar Hill Gang. Bueno, uno de los primeros grupos, tríos de rap de Estados Unidos, en realidad de hip hop estadounidense, creado en el año 79. Los muchachos se juntaron. ¿Y cómo se llamó en Argentina en este Argentina, tema? Porque acá nunca se había escuchado algo así. Un vago que hablar. Y estos eran tres tipos que no dejaban de hablar. Era una cosa impresionante. Nunca se había escuchado el hip hop o el rap acá en Argentina. ¿Y cómo lo pusieron? Delicias de un charlatán. Es en la época esa era hermosa, cuando te traducían lo que querían. Bueno, si eso te gustó. Sí, pero aparte, hablemos dos minutos. Esta fue, creo yo, el de los comienzos del rap y del hip hop. Esta fue una explosión mundial, porque esto lo llevó a ese ritmo de los barrios del Bronx, de los barrios de Nueva York, de los negros que no tenían... Vos contabas un poco la historia, contá un poco. Sí, hay un documental de Netflix muy interesante que se llama Hip Hop Evolution, donde comenta cómo surgió este tema. Los muchachos, bueno, los morochos no tenían lugar para ir no tenían plata, entonces se juntaban con un DJ en un jardín ahí afuera en la casa y empezaban a escuchar música y bailaban. Pero bueno, un día uno de los DJs empezó a hablar y empezó a gustar que hablara y ahí empezó el rap. Pues fíjate que no canta, claro, hablan. Es como es un canto hablado. Está bien, bueno, pero hablan entonando, dándole un poco de ritmo, pero los tipos hablan, no es que cantan. Exacto. Y le dan un ritmo al hablar, ¿no? Exacto, y este tema que nos hiciste escuchar hoy, Gerba, fue el hit el que hace explotar a esta nueva ritmo musical y lo lleva a todo el mundo. Acá en Argentina lo primero que se escuchó de estos ritmos fue Delicias de un charlatán. Bueno, nos vamos un poquito más atrás. Dale. Y escucha esto. A ver. Esto es funky. James Brown. Rob Parisi. Play that funky music. I did. To Escuchamos a la banda Wild Cherry y el tema Play That Funky Music, un grupo de funky blanco. Sí, raro, ¿no? Raro, porque, bueno, decíamos que el padre del funk es el señor James Brown. Sí, señor. Indudable, pero bueno, acá tenemos un grupo de blanco y fíjate qué buen funky que hacía. Llegó al número uno del Billboard Hot 100 en el año 76. 76 este rompió tema. Todo este tema. Sí, sí, exactamente. Sí. Exactamente. Época de plena auge de la música disco. Y ahí venía el funky haciéndose un lugarcito en las discotecas de la época, ¿no? Y ahora nos vamos a Inglaterra. Epa. Y escuchamos esto que es Acid House. Escuchamos. A ver. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Muy bien, escuchamos a los muchachos de Mars, una banda británica de acid house. Decimos, bueno, esto es el principio de lo que sería la música electrónica. Sí, el techno music arrancó. Tal cual. ¿No? El tema Pop Up the Volume. Divertido, para bailar, está bien. No hemos dejado de bailar, yo estoy todo transpirado, estoy como si hubiera jugado en la final del mundo. Sí, todo transpirado, no paré de bailar, así te lo digo. Mirá, impresionante. Me parece que y de demasiado. Tomar agua saborizada. No tomamos nada hoy. Ni agua. Sí, manado sabor uva. Vos sabés que mucha gente habla de eso, yo creo que nunca lo voy a probar en mi vida. Repugnante. No, el grupo repugnante. Bueno, no podemos tirar chivos acá, por favor. No, obvio. Pero bueno, estamos culminando este programa número 67. No, quedémonos, está buenísimo esto. No, pero Javier, si recién está empezando la noche, quedémonos. La gente está bailando en la calle. Esto está extraordinario, está explotando. Bueno, no va a ser posible porque tenemos horario que cumplir. Por lo tanto, este programa número 67, A Mover las Cachas, el título creado al amigo Sergio Zucal. Lo cumplimos. Bien. Fue un programa extraordinario, así te lo digo. Puse más temas porque me parecía que la idea era escuchar música. Exacto. Y no hablar tanto. Mucha música, pocas palabras. Hemos sido muy criticados, injustamente creo yo, en los últimos tiempos por gente de escasa reputación, de muy escasa reputación, diciendo que hablamos mucho, que sobre todo vos, que no sos muy gracioso, te han dicho. Sí, eso es cierto. Entonces dijimos, bueno, está bien, no les gusta lo que hacemos, cambiamos rotundamente. Mucha música, pocas palabras. Muy bien, muy bien. ¿Algún mensajito, algo que decir, Javi? No, Javier, bueno, no, él ha sido el beneficiado con los piropos. Parece ser que se llevó todas las cortinas son mejores que... Bueno, se la llevó próxima, todas las palmas. El miércoles que viene hace el programa él, solo. Palmas de Mallorca, bueno, palmas de Gran Canaria, todas las palmas. Bien, entonces ya estamos culminando porque estamos cerca del horario. Yo me hubiera quedado, por lo menos una hora más me quedaba. Así y nos vamos con un tema que vos seguramente lo has bailado. Perdón, la pregunta es, ¿nos despedimos ahora y escuchamos o escuchamos y después nos despedimos? No, nos despedimos, anunciamos el tema, nos despedimos y largamos el tema para irnos como siempre con música. Igual te digo, es imposible alcanzar, que otro programa alcance el nivel que tuvimos hoy. Hoy hemos tocado límites insondeables de la galaxia musical vietmense. Bueno, esperemos que la gente se comunique a través del Facebook de Radio Caos. Escuche el programa que seguramente va a ser subido en Spotify. Sí. Y también pueden comentar algo en Instagram, Radio Caos con K. Facebook, acordate que normalmente vos te tomás la molestia de subir el programa. Exacto. Y si alguien lo quiere escuchar, lo puede escuchar tranquilamente por Facebook. Por Facebook o por Spotify y también. En Spotify es mucho más cómodo porque somos internacionales. Bien, entonces nos vamos con... ¿Con qué? Un tema de los Doobie Brothers. Epa. Banda Epa. Estadounidense. Sí, ¿cómo que no? Y el tema Long Train Running. No. Bueno. Adiós. Y nos vamos despidiendo. Será hasta el miércoles que viene. Chau, Javier Mostaza. Nos vamos bailando, nos vamos haciendo trencito. Nos vamos con el tren. Chau, Mostaza. Adiós. Merlo. Chau, chau. Chau, Gervasio Balatti. Chau, Sergio. Chau. Love. todos los miércoles, 21 horas, Radio Caos.